Buenas noches, bienvenidos. Un lunes más aquí estamos en La Voz del Árbol y como siempre un placer estar con este sol y con este verano que estamos aquí ya de vacaciones definitivamente. Tengo la suerte de tener aquí a un compañero, un amigo, un colega, nos conocemos ya de un montón de años. Y encima, pues esto que está sonando, pues le suena bastante, porque fue partícipe de esto que suena, que es la música que ponemos al principio del programa, que es uno de los temas del disco de La Voz del Árbol, que hace nombre al programa en el que estamos, que es La Voz del Árbol. Y pues bueno, tengo la suerte de contar aquí, por fin, porque estamos de vacaciones, porque por el curso es complicado que venga aquí, porque bueno, sale muy tarde de currar, bueno, ya no se irá contando dónde curra y esas cosas, pero bueno, él curra en Avilés. Y ahora que estamos en verano, pues por fin conseguí que viniera aquí, y es Javier Rubio, que está aquí con todos nosotros. Muy buenas, Javi, muchas gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme, encantado de estar aquí compartiendo un ratito. Y lo dicho, es verano y por fin podemos contar con él, porque bueno, ya hace tiempo que quería que estuviera aquí, pero bueno. ¿A qué hora sales los lunes de ahí? Él curra nos lo contará en Avilés, ¿no? Bueno, sí, trabajo en Avilés, en el conservatorio, un poquito hará ya 15 años que estoy allí trabajando. Y me venía un poquito justa a la hora porque las clases las acababa a las 9, pero entre que recoges y coche para aquí y tal, era ya... Como antes el programa también empezaba a las 9, era de 9 a 11, pues era venir ahí como a la mitad, ¿no? Para llegar a las 10 o así. Entonces, bueno, ahora ya en julio y agosto, pues más disponibilidad de horario. Pues lo dicho, muchas gracias. Y para los que no lo conozcáis, que bueno, imagino que la gente que escucha el programa pues lo conocerá seguramente. Javi Rubio es saxofonista y pues bueno, forma parte del grupo en el que tocamos juntos. Y bueno, que por cierto, vamos a hacernos publicidad. El miércoles tocaremos en el Patio La Favorita. ¿Acuerda que le damos para ensayar? Es que te traje para aclarar. Pues me acabo de enterar ahora en un ensayo anterior que teníamos con el quinteto. A las 6 creo que quedamos el miércoles para ensayar. Gracias. Y luego el viernes también tocamos. Deciros que en el Patio La Favorita, pues el miércoles habrá un magnífico concierto. Pero no a las 6, ¿eh? No a las 6, sino que será en principio a las 10, 10 y media, 10 y media yo creo, más bien. Y el viernes tocamos en el Festival de Ribadesella, que no sé muy bien, Festival de Jazz o algo así. Sí, debe ser un escenario allí en la plaza mismo del pueblo. Al aire libre. Sí, esperemos sí. Que haga bueno. Pues sí, amigos, ese saxo que escucháis todos los días, todos los lunes en el programa, es este señor que está aquí, Javi Rubio, con el que ya nos conocemos hace muchos años. Empezamos en el conservatorio, nos conocimos, ¿eh? Sí. Bueno, clases y luego cuando se gestó la Big Band, allí coincidimos en la primera etapa, sobre todo. Hicimos nuestros pinitos por ahí. Sí, ahí picó un poco el gusanillo y el tema de la improvisación y tal, y bueno, coincidí con gente como tú, como bueno, otras personas que había ahí tocando y que ya improvisaban y eso, y nada, de ahí a los locales de ensayo y y a ponerse un poco en el camino. Recuerdo de estar con Óscar, el pianista, y contigo ensayando en el Parque El Piles. No sé por qué tengo esa... No sé si te acuerdas tú. Como ahí atrás, ¿no? Ensayando con... Pues tengo un vago recuerdo, pero pero no... yo me acuerdo, sí. Pero no sabría decirte qué es lo que estábamos haciendo allí. Sí. Pero no tocando, sino ensayando allí, tocando algunos temas con... Puede ser, sí. Hace muchísimo tiempo. Eso, luego ya empezamos en Miscatis, que aquí se puso un montón de veces. Hoy no traje ninguna cinta de Miscatis, porque ya lo puse tantas veces con Miguel y con... Estaba acordándome ahora mismo del local que describía Mapi, por ejemplo, cuando estuvo aquí en el programa. Y Mapi también estuvo... ¿no? Aquel allí en el Coto y tal. Y bueno, sí, aquellos fueron los comienzos de tocar así un poco a cuarteto, luego quinteto con Loredo y esto. Uh-huh. Fueron los... Fue cambiando. Los inicios, sí, bueno, la formación ahí... Hay una maqueta por ahí que tocas el saxo alto que sí. Yo tengo, no sé si la tienes tú, pero la tengo en cinta de cassette. Sí, yo al principio como era el instrumento más cercano, de hecho, compré el primer tenor tiempo después, o sea, al principio tenía el alto y el soprano, que eran los que utilizaba... En la onda clásica, ¿no? Sí, claro. Conservatorio, lo que me habían exigido para el superior y esto. Entonces, el tenor lo compré después porque sí que me identificaba mucho con el sonido del saxo tenor y quería, bueno, experimentar un poco y hacerme con él, ¿no? Como otro de los instrumentos de la familia que son un poco irrenunciables, ¿no? Si quieres tocar el saxo, pues por lo menos, hombre, lo del barítono ya está un poco más alejado y tiene un ámbito más pequeño de funcionamiento, pero el soprano, el alto y el tenor. Lo que pasa que sí que al principio tengo el recuerdo de utilizar incluso eso, dos saxofones cuando íbamos a tocar sí, o tal. Sí, sí. Y es algo de lo que no se sacan muchas conclusiones. Pero más que nada por vagancia, ¿no? Porque es un rollo andar con los dos saxos. No, y ya no eso, la cuestión de la transposición No sé, era la sonoridad tan diferente, tal, como que no... Que te rompía un poco, ¿no? Era difícil encontrar el sonido en el instrumento porque como estabas cambiando todo el rato, ¿no? Hacía un poco más ligero todo, ¿no? A nivel de sonoridad. Y a mí sí que me gusta mucho interesarme por la sonoridad de cada instrumento, en particular el mío, ¿no? Que es el que tienes que tocar y hacer funcionar. Pero sí, eso de, es más eficaz centrarse un poquillo en uno, aunque sea temporadas, ¿no? Sí. Y desde luego en un grupo yo soy partidario a día de hoy de llevar solo un instrumento. De llevar solo, ¿no? Un instrumento, además, sí. Por ejemplo, en este ensayo que acabamos de tener, el quinteto este con... Hay que decir esto, es lo que te iba a decir, que el jueves hay un concierto maravilloso en el Alambique, ¿no? En el que vas a tocar el saxo alto. Alto, sí. Con estará Miguel Gallego con el tenor, que no puede ir Eladio, ¿no? No puede ir Eladio porque le coinciden compromisos, y estará Adrián Carrio y Félix Morales a la batería y David Casillas en el contrabajo. Sí, estaremos ahí en Alambique. Café Alambique a las 9:30. Media, aprox. Merece la pena verlo, yo lo vi bueno, con Miguel, ¿no? Con Eladio, que es la formación un poco estándar que tenéis. Sí, porque... la que... Hubo una época ahí que sí estábamos funcionando más, aportamos así algún tema propio y tal. Este mismo del disco de Clara del Uno, había hecho un arreglito para quinteto, Eladio había hecho otro tema, Félix, Adrián aportaba. Entonces, bueno, ya no era solo el recordar estándares y el repertorio típico de esa formación, que nos encanta, por otra parte, pero sí que tenía visos de darle un toque un poco más personal, ¿no? A la formación. Bueno, poquito a poco. La logística ya sabes que siempre es muy complicada y las personas... Sí, y aquí las cosas van muy despacio. Sí, ya sabemos porque... que todo va muy lento. Claro. Claro, somos muy pocos músicos y tal. Y entonces, claro, en el momento que alguna de las patas cojea un poco, por la razón que sea... pues es muy difícil darle continuidad a las cosas, pero bueno, se intenta. La verdad es que no es habitual ver una agrupación en la que haya dos vientos, ¿no? O sea, como como esta, por ejemplo, y la verdad es que es un placer cada vez que se ve, porque lo habitual es que sea cuarteto, trío, incluso a veces voz o tal, pero que haya dos vientos, dos pitos ahí tocando, que hagan voces y que hagan un repertorio así un poco en la onda... ¿En qué onda hacéis vosotros? Bueno, pues es una onda así posterior al bop, la época así más significativa, yo creo, de este tipo de formación. Y la verdad es que los temas originales están pensados un poco diferente, pero también hacemos ese repertorio que ya está un poco establecido, que tiene unos arreglos brutales ya de por sí y que, bueno, es razonablemente fácil hacerlos funcionar tocando lo que pone. Lo malo es tocar lo que tocar pone. Tocar lo que pone y luego, bueno, pues si las impros son agraciadas, pues mejor que mejor. Sí, sí, hubo ya varios conciertos por ahí de esta formación. Yo os vi en el Alambique, ¿no? Hace unos cuantos meses. Sí, hace tiempo ya, sí. Invierno, sí. No, primavera, por ahí. Y la verdad es que fue un concierto muy guapo, sí, allí. Recuerdo, no sé qué mes fue, pero muy guay. No me preguntes de fechas, Charlie. No, yo te iba a preguntar, ¿no? Es que soy un desastre también, porque yo estuve, no, ni me acuerdo. Pero bueno, el primer tema que elegimos, hablando un poco de esto, es, bueno, lo elegiste tú, porque tú traes la música. Yo puse la cerveza, que te estás bebiendo, pero tú traes la música. Ok. Has elegido a John Coltrane. Sí. Sí, sí. Sé que te gusta mucho, además. Que sí, porque llevo una camiseta además que... Un saxo. quise comprármela yo, pero no la tenía ya. Compré la última. No, había de tu talla, esta es mía. Exactamente. Bueno, pues sí, John Coltrane, un saxofonista de mis favoritos. Y yo creo que para cualquier músico de jazz, ya no saxofonista o tal, pues una referencia, ¿no? En la historia de este estilo. Entonces, el disco Blue Train. Blue Train, que también es uno de los discos emblemáticos de Coltrane. Y dudamos, bueno, sobre poner si Blue Train. Sí, Blue Train o Moments Notice. Ah, pues Moments Notice. Venga, empezamos sí. Con un poco de. Venga, con caña ya. Merecumbe. Sí, señor. Pues ahí va. Thank you.

Qué jodido el Coltrane este, ¿eh? Qué, pues sí. Qué personaje. Bueno, ¿cómo tocaba? Que aglutina muchas cosas, ¿no? Virtuosismo, sonido, sí. Capacidad en general. O sea, es muy amplio la palabra capacidad aplicada a este señor. Mística, porque también sí. Expresa algo que otros no... Uh-huh. Tiene una profundidad que no tienen... Muy reconocible todo lo que hace. Sí, sí. Y tuvo diferentes etapas, porque esta etapa de... del Blue Train, ¿no? Que es el tema que escuchamos, que da nombre al disco. Es una etapa que anterior a su mística, sí, de los años 60, que ya se fue un poco ahí con el free y con... Hay otro CD que Like Sony, no sé si lo que también es de una etapa así como esta, ¿no? Así, donde las frases y los desarrollos se atienen un poco más a la estructura y a no sé, no se despegan tanto, ¿no? En conceptos musicales. Pero bueno, evidentemente fue un revolucionario musical. Sí, yo nunca escuché mucho de la etapa así de la última, ¿no? Antes de morir, que murió en el 68, por ahí. Y bueno, al final de... Bueno, estudiando en Pamplona, hice un trabajo al final sobre él y entonces tuve que escuchar la música que hizo, ¿no? Y la verdad es que mola mogollón, y como paisano y como persona era auténtico, ¿no? Por lo que leí, por lo que investigué, sí, sí. Por ahí, era un tío muy humilde y que todo el mundo que se le acercaba siempre estaba dispuesto a, bueno, estaba abierto a que tocaran con él. O sea, era Coltrane y cualquiera se subía a tocar y a improvisar con él. También estaba en la última época que era todo improvisar y todo con pedales y todo muy modal, ¿no? Bueno, yo creo que un poco el resultado de la evolución, ¿no? No solo musical, sino personal también, ¿no? Cuando ya has tocado tanto, con tanta gente, has... Y tan complicado como este tema, el Miles Notice, que tiene, bueno, sí, sí. No tiene Coltrane Change, pero bueno, tiene cambios de acordes muy complicados y tal, ¿no? Que se inventó una armonía, la desarrolló de una manera muy exagerada y luego fue a todo lo contrario, ¿no? A la libertad más profunda, ¿no? Y así es Coltrane. Así es. A disfrutarlo. Pues sí, es lo que tenemos, ¿no? Por eso lo tenemos aquí en los discos, en esta colección de Blue Note que me trajiste, un montón de discos de la colección de Blue Note. ¿Eh? Está mola, ¿eh? Está azul. Sí, está guay. Está guay. Y tengo preparado, pues bueno, empezamos con un tenor, ¿no? Que mola el tenor, pero aquí hay, yo creo que tu alto preferido, quizás, ¿o no? Pues o Parker. Sí, pues sí. No, mira, ya ves. Tú eres como Félix, entonces. No, el otro día también. ¿Sabes qué pasa? Que me parece más lírico este Cannonball. Estamos hablando Es como un poco más expresivo. Y no sé, Parker tiene toda la explosividad esa, el genio, tal. Pero este Cannonball a mí me llega un poco más a la hora de frasear y cómo expresa con el instrumento, vamos a decirlo así. Bueno, es una evolución de Parker también, que lo es posterior, también es más moderno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que se quedó con todo lo bueno de Parker. Y aparte, pues, lo que son las frases y su manera de decir con el instrumento, a mí me gusta más, ¿no? Quizá también ayuda que las grabaciones van teniendo ya más calidad, no están sujetas a un tiempo, tiempo limitado, tal. Entonces, bueno... No, y es otra época también. Es, ¿no? Otra época. Parker murió en 55. Poco, ¿no? 55, sí. Y claro, esta grabación, por ejemplo, que vamos a poner ahora... 60 o por ahí será. 58. O 58, sí. Y es ya, bueno, ya cuando la época ya con Miles, ¿no? Todos esos discos con Miles de Cannonball Adderley son una maravilla, ¿no? De hecho, casi es el que más mola, el de los... Cuando, ¿no? Sí. Estos discos de King of Blue, cuando hace el solo él, es el que más mola, casi, que Coltrane y que Miles, ¿no? Sí, y aquí, pues, este es un disco de la colección de Blue Note, ¿no? Something Else, o como se diga en inglés. Yeah. Oh, yeah. Y aquí está Miles también, ¿no? Sí. Pero bueno, el disco está a nombre de su dicho Adderley. El líder. Con Han Jones a la batería, Sam Jones y Art Blakey, al drums. Y vamos a poner un bonito tema que es Love for Sale. Love for Sale. Elegimos, ¿no? Que es el número 2. Y pues ahí va. con un poco de suerte. Thank you. Pues sí, love for sale. Amor para vender, no sé, o algo así, ¿no? Para... ¿Cómo llegué? Sí, sí, algo parecido a eso. Me gusta el título. Suena sospechoso. Y qué bonito esas bumps ahí que hacen, ¿eh? Tan típicas de esos años ahí. Bueno, y tan típicas de hoy en día, que hacemos nosotros mismos. Claro. No hay más que juntarse así de manera informal y plantear un comienzo como estos. Sí, sí, pero es un gran tema. Love for sale, con este maestro del saxo alto. Acopla un poco, no sé si es mi micro o qué, pero bueno. El técnico sonido falla un poco a veces, ¿eh? Lo siento, Javi. Falla un poco el técnico sonido. No problema. Pero no problema. No, no. Pues lo dicho, el Adley este toca muy bien, el alto. Estaba bien acompañado con Miles ahí, pero de segundón Miles. De segundón, ahí, claro, claro. No, porque este disco era nombre de él. Que quede claro quién era el jefe. Claro. Sí, hoy tenéis suerte porque vais a tener una noche de saxofonistas, por lo que veo. Igual sí. No sé por qué, no sé a qué es debido, pero... Hay que aprovechar la oportunidad. Claro, aprovechar la oportunidad y nos podéis llamar al 985-14-23-45 para intervenir con nosotros en el programa. Esto siempre lo digo y nunca da resultados, no sé, es como... Como la gente nunca lo escucha en directo el programa, lo escucha grabado ya, luego... El tiempo y los viajes en el tiempo y en el espacio ya todavía nos quedan un poco lejos. Entonces, claro, tiene que ser en directo para poder llamar a la vez que... Javi me mira con cara rara. Hombre, pero alguno hay que escucha así... Sí, estamos comentando antes que es complicado Radio Crash porque, claro, se pilla en un ámbito bastante cercano. Digamos el polígono de Pumarín y poco más. No, bueno, yo vivo entre el llano de arriba y Contrueces, aquí en Gijón. O sea, polígono de Pumarín un poco más para allá. Y sí que es verdad que cuesta. Llega, pero ya es una señal un poquitín a lo mejor débil o tal, porque lo pongo ahí alguna vez, lo he puesto en el salón, en el equipillo y tal, y no es una audición cómoda, se oye mucho mejor en el ordenador... Uh-huh. Y luego, claro, si lo escuchas a posteriori, pues sí, ya el podcast te lo, ya es más fácil, te sí, lo sí. regulas. Y sí, luego el ordenador también hay veces que no se escucha tampoco. En la página hay algún problemilla de cosas de internet. Estas... Pero bueno. Yo me los escucho, ¿eh? Normalmente, eso, un día, dos, tres, cuando aparece por ahí el enlace y eso, y si no, voy a la página, pero sí que me los escucho, sí que me... ¿Y mientras lavas los platos o mientras no. pintas? No, porque aprovecho, me pongo los cascos y me doy un pequeño homenaje, un ratillo. Sí, sí, de vez en cuando hay que tener una pausa ahí. Y desconectar de esas niñas tan maravillosas que tienes. Sí, sí. No, no, son muy maravillosas, pero... De vez en cuando hay que dar un pequeño respiro sí, a los papás. Claras de lunos que tienes por ahí, ¿no? Sí, esas. Sí. Pues ya sabéis, 985-14-23-45. Un día recuerdo que nos llamó alguien. No sé por qué, pero... pues tenéis la oportunidad de aquí de hablar con un gran saxofonista, que es Javi Rubio. Y estamos disfrutando de él, de su compañía y de la música que trajo, que ya pusimos a Coltrane, a Cannonball Adderley y ahora pues otro de los grandes clásicos, uno de los prefes. Es que claro, decía Javi antes, es que lo típico que le preguntas a alguien, que me preguntan a mí también, ¿quién te gusta? Porque a ver, dime, ¿quién te mola a ti? Es que sí, molan todos, ¿eh? Es que todos estos... Sí, hombre, son grandes entre los grandes, ¿no? Hay instrumentistas contemporáneos a ellos, pero que quedaron un poco más en el olvido, ¿no? Sí. Estos son los dentro de los clásicos, ¿no? De los nombres que siempre aparecen y tal. Y yo creo que es por algo, ¿no? O sea, que no es una casualidad tampoco, ¿no? Como este que viene ahora, ¿no? Dexter Gordon es un saxofonista con muchísima personalidad. Sonido poderosísimo, no sé, muy expresivo... Muy lírico también, tocando, y que era versátil, o sea, no era, no era un elemento que se encasilló tampoco, no, desarrolló también la música y tiene temas súper bonitos. Qué buena esa peli, ¿no? Sí. El día que vino Helios, pues ya hicimos bastante publicidad de esa peli de Rob Midnight, que os recomendamos a todos, pero más que nada no por la peli en sí, sino porque sale él, el paisano este, tocando allí, bueno, y los... personajes que aparecen en la película tocando, pero sobre todo por verle a él tocar, ya merece la pena porque es uno de los grandísimos que hay. Y a Dexter Gordo, pues bueno, por ejemplo, Maplona se le ponía un poco de ejemplo a los guitarristas para transcribir, porque es un tío que tira mucho para atrás. Los guitarristas, bueno, los guitarristas o muchos músicos tendemos en general a correr mucho, ¿no? Sí, sí. Y él era un tío que siempre cuando tocaba, bueno, los vientos, la mayoría, ¿no? Pero este en particular está ahí tocando como siempre muy atrás ahí, como con un groove y un swing de la hostia. Entonces siempre ponían ese ejemplo para transcribir y para aprender de él, ¿no? Uh-huh. Y nada, vamos a escuchar un tema que creo que es de él, ¿no? Efectivamente. La Cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, bueno, eso. Pastel de queso. Eso es. Es una canción de él. También de un disco de Blue Note, ¿no? Estos azulitos, uh-huh. Qué guapos, ¿no? Pues vamos a escuchar a Dexter Gordon con Sonny Clark al piano, Butch Warren y Billy Higgins a la batería. We'll be right back. Pues sí, el gran Dexter Gordon. I love Dexter Gordon. ¿A que sí, Javi? Sí, sí. Este es uno de mis preferidos, sin duda. Estamos comentando que cómo mola cómo acaban las frases, ¿no? De hecho... Es un vacilón. De hecho, yo creo que fue uno de los intérpretes que me sugirió mucho la tentación de empezar a tocar el saxo tenor. Uh-huh. Sí, de las primeras grabaciones y tal, y cuando empecé a escucharle y tal, digo, ostras, este tío le suena muy bien el instrumento. Es que tiene algo que engancha, sí, tiene... Sí, y a partir de ahí, bueno, pues eso, pensé, digo, bueno, pues hay que comprarse un tenor, que además el primero fue una auténtica casualidad, estas que te pasan, ¿no? Y había una persona que curiosamente vendía uno y era cercana a mí, o sea, yo la conocía y tal. Digo, bueno, pues mira, me lo voy a quedar y empezaremos un poco a explorar. Es muy diferente, la gente piensa que el saxo es... Todo igual, ¿no? Todos claro. Iguales, pero cada instrumento de la familia tiene sus... Aunque la digitación es compartida y, bueno, hay características similares, es un mundo diferente cada instrumento. El sonido es diferente, el timbre, todo, cambia todo, que la sensación, la... posición, lo que es el interior, la boca, la garganta, bocadura, tal. Es otro instrumento. Entonces, claro, hay que dedicarle el tiempo necesario hasta que tienes un mínimo control para poder eso, decir un poco lo que quieras decir, ¿no? No que el saxo sea el que lleva un poco las riendas, que es lo que suele pasar durante mucho tiempo hasta que te haces al instrumento en cuestión. Yo recuerdo cuando grabamos una maqueta que era Mi gata enamorada, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Acabas de comprar un saxo, ¿no? Uh-huh. Tenor, ¿no? Sí, sí. Pasó un poco como con el disco este, ¿no? Que hicimos ahora, que también, bueno, recién comprado el tenor, te grabaste el disco, ¿no? Y sí, fue muy bueno. También, ¿no? una casualidad, porque no había contactado con gente de un foro en internet y bueno, apareció este saxo que yo había oído hablar de él y contacté con este chico, un controlador aéreo de Sevilla y bueno, que tenía un saxo, que tenía tres saxofones porque se había hecho un viaje a Nueva York, tenía... Pero él tocaba, me imagino, ¿no? Él era guitarrista, es guitarrista y quería tocar algún instrumento de viento, entonces como... Ya sabes que los controladores aéreos se ponen bastante en huelga y normalmente no tienen muchos problemas económicos, pues se hizo un viaje a Nueva York y se pilló un alto, un tenor y un soprano. Y entonces luego debió ser que vio que un la poco, huelga siguió y que vio un poco cuál era la realidad, ¿no? De claro, un instrumento como le empieces de cero, tienes que dedicarle muchísimo tiempo y vas a obtener un resultado, pero no al día siguiente, ni al mes, claro, ni claro. A las... quiero decir, entonces, estaba un poco igual, yo entendí, por los mensajes que nos intercambiamos y tal, como desencantado, ¿no? No, pero a no sé esperaba quién... Esperaba una cosa que... Claro, a no sé quién le suena fantástico, rápido, lo tiene un amigo mío en su casa, que era saxofonista, tal. Entonces yo lo que hice fue llamar a ese amigo, que era saxofonista, y dije, bueno, describe un poco el instrumento, tal, porque claro, hacer una compra así, tan a la ligera, ¿no?, entre comillas, tampoco en un instrumento que ¿tú costara... ¿Tú no conocías? ¿Lo habías probado nunca? No, pero sí me habían hablado bastante de esa marca y que, bueno, empezaban a utilizarlos y tal. Y esto era similar, porque la fábrica es la misma y luego lo que hacen es ensamblar, pues, en... todo sale de Taiwán y luego pues se va a Inglaterra o a Estados Unidos o a donde sea, pero todo sale de Taiwán. Y me llegó un viernes por la mañana y nosotros teníamos la grabación el sábado. El evento ese por la mañana, entonces yo aproveché para llevar el saxofón y probarlo, porque lo había probado el viernes un ratito, pero yo el viernes, claro, ya marchaba a trabajar casi cuando me llegó el saxofón. Entonces digo, bueno, pues lo llevo el sábado, lo pruebo y veo cómo resulta. Y entonces, bueno, yo recuerdo que hicimos aquella pruebecilla antes de empezar la grabación en el estudio, que toqué ahí un poco con los dos. Lo mismo con los dos. Y a todos nos pareció que, que tímbricamente pues estaba más acertado. Entonces, hombre, para mí fue un riesgo porque no controlas de la misma forma la afinación, la emisión, no es la misma posición, la digitación pues siempre tiene pequeños cambios y tal. Pero sí que me compensaba el que precisamente en el disco, que luego iba a escuchar muchísimas veces, bueno, pues tener el sonido que más me gustara, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco de riesgo, pero yo creo que mereció la pena, sí, uh-huh. Sí. Quiero decir, lo otro tampoco hubiera sido un error, porque era mi instrumento desde hacía, pues, 4 o 5 años o así. Y de hecho el saxo este del disco tampoco lo tengo ya, o sea que... Ya es lo que estamos hablando hace un rato, sí, que ya se sí. Desapareció. Sí, porque bueno, al final hay que darle la razón un poco a la gente que está tocando a muy buen nivel y tal, y que bueno, buscan un poco el instrumento concreto de una marca concreta, de una serie concreta más o menos, y que, bueno, buscan en ese tipo de instrumento unas garantías de sonido, ¿no? Y entonces también por otra de estas casualidades, a través de un contacto también por internet, pues apareció una oportunidad. Entonces lo que hice fue vender los dos que tenía y comprarme este ya para dejarlo en casa. Y toda esta gente que estamos escuchando, como Joy Henderson, que vamos a escuchar ahora, Dexter Gordon, Coltrane, también tendría todas estas movidas que tienes tú, ¿no? O que tenemos todos los músicos con los instrumentos. Lo que pasa es que antes había menos facilidad para acceder a instrumentos, ¿no? Me imagino. Sí, yo creo que las facilidades eran menos, pero también que la fabricación era mucho mejor en general. Yeah. Entonces, pues estos, lo que es la casa Selmer, la casa Kong, uh-huh. O sea, lo que son saxofones de leyenda, digamos, ¿no? Que tienen un nombre ya desde los años 30 y pico, 40, es con lo que tocaban. O sea, no, tampoco hay muchas sorpresas, ¿no? Puede haber alguna excepción, pero en general todos se van a esas marcas. Y luego ya cada uno, pues dependiendo de su gusto personal, ¿no? Adapta un poco. Yeah. El Selmer, por ejemplo, es mucho más convencional como instrumento, ¿eh? En líneas generales. Y el Kong, pues es un instrumento quizá que tiene un poquito más de potencial, pero también tiene otras desventajas, a lo mejor en ergonomía, en mecánica, tal. Entonces, bueno, el instrumento perfecto es muy difícil de conseguir. Lo que hay que hacer es acomodarse un poco a uno, llegar a entenderlo, comprenderlo y a tocarlo lo suficiente como para hacerlo propio, y a partir de ahí estudiar mucho más, que es lo que más me hace falta a mí. Pero qué arriesgado es eso, ¿no? Entonces lo que hiciste de que te llegue el instrumento e ir directamente a grabar, ¿no? Algo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, no, eso lo piensas poco porque no tienes tiempo ni para pensarlo, ¿no? Entonces o lo haces o no lo haces. Y como sí que tienes la posibilidad de ir a un estudio profesional y tener esa referencia sonora, porque, claro, también hay una diferencia muy importante, Carlos, y es que el que escucha no oye lo mismo que el que toca. Uh-huh. Yo cuando tengo el saxofón en la boca y estoy emitiendo el sonido, mi percepción es diferente a la que tiene alguien que no tiene el instrumento en el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, para mí fue muy clarificador el escucharme desde una fuente externa, ¿no? Uh-huh. Y a un nivel profesional, ¿no? Tú estás en un estudio con unos medios, una microfonía, y luego te escuchas en unos monitores que están muy bien y tal. Entonces, bueno, la referencia es bastante fiable, ¿no? Y bueno, pues sí, habría que decidirse. Yo de vez en cuando, pues hay que tener algún ramalacillo así aventurero, ¿no? Claro. Sí, sí. Alguna... Sí, pero es complicado no estar acostumbrado al instrumento y así, ¿no? Ponerse a navegar en estas aguas, ¿no? Que es la improvisación, que es dejarte llevar y no saber muy bien cómo va a responder o cómo... Hombre, yo le vi buenas maneras el día ese anterior que hice esa pequeña prueba, luego al día siguiente que también tuvimos que tocar por la mañana, pues también aproveché para hacerme un poco a tal. Y luego, bueno, la ventaja que tiene también la grabación es que iba a haber mucho tiempo, iba a haber varias tomas, iba a haber... Entonces ahí... Y yo tenía los dos saxofones. Quiero decir, en un momento dado, pues cojo el instrumento con el que llevaba tocando, pues eso, los 4 o 5 años, y tampoco hubiera sido ningún problema. Oye, ¿y Joy Henderson con qué saxo toca? Pues Joy Henderson sí, tocó con Selmer bastante tiempo. Y... precisamente en el sonido no es de mis saxofonistas preferidos. Lo que pasa es que me resulta una persona tremendamente creativa. Y sí que tiene ese punto de interés en cómo toca, ¿no? a la hora de hacer las improvisaciones y desarrollar desarrolla, ¿no? Sí, motivos y movidas. Sí, sí, a mí me parece igual. Me aporta en ese sentido, ¿no? Quizá si tuviera que escogerlo por el sonido, estaría mucho más abajo en la lista, porque me parece hasta descuidado a veces en según qué temas, ¿no? En emisiones, en afinación a veces tal, pero bueno, es su forma de tocar y evidentemente el resultado es fantástico. Pues sí, vamos a escucharlo. Joe Henderson, un disco que es Page One, donde está la mítica Blue Bossa y Recordame, pero no vamos a escuchar ninguna de esas dos. No. Vamos a escuchar la 2, ¿decías o cuál? Sí, por ejemplo, la 2. La 2, que es la mesa. La mesa. No está como aquí, que tenemos una mesa. Una mesa muy guapa. Ahí va. Joe Henderson. ¿Veis? Qué potencia, qué poderío de voz. Siempre es lo que tiene, nunca sé. Cuando subo el volumen, no sé hasta qué límite puedo llegar. Es lo que tiene esto, el misterio, bueno, de... Mientras no te pase con la guitarra. Con la guitarra me pasa continuamente. Y lo que os decía, pues Joe Henderson, qué bien nos hemos quedado aquí con este tema. No lo conocía, este tema, Javi. Uh-huh. La mesa. No sé cómo se dice, pero el tema es bien bonito. Debe ser de Joe Henderson, con este título, no sé, lo podemos mirar por aquí, a ver. No, de Kenny Dorham, que es el... Ah, no, iba a decir que era el pianista, pero no, el pianista es McCoy Tyner, el gran McCoy Tyner aquí. Pete La Roca, Butch Warren, no sé si dice así, pero Butch Warren mola más. Warren. Perdón. Como estos cómicos. ¿Cómo? Lelutier. Que cuenta las historias de Warren. Pues nosotros igual. Y Kenny Dorham no es el pianista, sino que es el trompeta, sí. Me confundí un poco. Pues un tema de él, no sé qué acopla, o noto yo sí, un acopla. Pero mejoró. Sí, yo creo que es tu micro porque estás muy lejos, pero bueno. Muy lejos. Ahora mejor. Hola, sí. Bien. Pues lo dicho, Joe Henderson nos ha dejado aquí muy tranquilitos mientras nos tomamos nuestra cervecita y hablamos de nuestras cosas, que no tiene nada que ver con el programa. Totalmente. Pero bueno, ya escuchamos a Lester Gordon, a Coltrane, Joe Henderson, Cannonball, Adderley. Uh-huh. Y ahora pues nada, nos queda, yo creo que el que queda, ¿no? De esa época, bueno, ¿hay alguno más? Hay alguno, lo que pasa ¿alguno que... ¿Alguno más? Así de tan potente de tenor de los... Bueno, Wayne Shorter, ¿no? Claro. Wayne Shorter. No lo traje. ¿No trajes de Wayne Shorter? No traje Wayne Shorter. Claro, pero hay otro que es... Es que sufro mucho con sus temas, entonces, ¿no? Son tan difíciles, ¿no? Lo tengo castigado. Son tan difíciles que... Así que son jodidos, ¿sí? De tocar. Pero bueno, sí, en los años 50 estaba ahí Coltrane y Sonny Rollins, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y Lester Gordon. ¿Y qué pasa? Y poco más, ¿no? ¿El tenor? ¿Estaba alguno más? No, Javi, ¿no estás pensando lo que te estaba diciendo? Los más representativos son esos. Sí, ¿no? Sí, y luego aparece Stan Getz también. Sí, hablamos de Stan Getz que lo... Sí. Poquito después, así. Pero era blanco, ¿no? Blanco, ya. Blanquito, así más. Ah, pero tenía su punto, ¿eh? Tenía su punto y tenía muy mala leche, además, dice todo el mundo. Tenía muy mala onda, muy mala leche, muy mala. Bueno, tenía problemas con todo el mundo, ¿no? ¿Qué? Incluso con Chet Baker, ¿no? Que hicieron gira y tal. Acababa la cosa muy mal. Bueno, con Chet Baker, normal. Ya, bueno, él tampoco era. Sí, pero bueno, es que lo escuchas tocando bossa novas ahí en la época de, ¿no? De Joao Gilberto ahí, y dices, joder, este paisano, vaya buen paisano que tiene que ser, ¿eh? Y luego resulta que todo el mundo dice que no. Uf. Sí, sí, que telita. Cuidado con él, macarra el copón. Pues nada, nos quedamos con los discos, ¿no? Sí, bueno, eso no es interesante. Bueno, pero más que nada por cotillear, ya que estamos hablando aquí, un poco salsa rosa, ya sabes. Ya. Y bueno, lo que íbamos es que vamos a poner a Sonny Rollins, que sí que mola, ¿no? El que se fue debajo un puente, ¿no? Eso dicen. No sé. ¿No dicen eso? ¿Dicen eso? ¿Cómo? Sí, que se fue debajo un puente cuando escuchó a Coltrane tocar. Ah, es que no te había pillado. Pues no sé, ¿se fue debajo un puente? A tocar, a ensayar, porque dejó de tocar un año. O sea, hay como una leyenda así urbana que no sé si es verdad, no sé si la conoces, que cuando empezó a tocar Coltrane al final de los 50, Sonny Rollins era como el number one, ¿no? De esa época. Pero que escuchó a Coltrane y que estuvo como un año retirado y que si iba a un puente ahí de estos de New York sí. A ensayar y no tocaba en ningún... Entonces hay un poco esa leyenda. Ah, luego tuvo otra época también en la que dejó de tocar y que se puso a estudiar y tal. No la conocía, Rollins. Esa sí, anécdota. Sí, no. Pues esa es muy típica, muy... Sí, de esa época de cuando Coltrane luego se avergonzaba de escuchar los discos. Porque, ¿sabes qué? Coltrane se avergonzaba de escuchar los discos. Sí, los anteriores. Los anteriores cuando tocaba con Miles y de los finales de los 50 y eso. Qué cosas, ¿eh? Ya, como, estaban como para avergonzarse. Ya, madre, vale, verdad. Nosotros sí que estamos para avergonzarnos, pero Sonny Rollins, por ejemplo, no. Y vamos a poner un tema de Monk, ¿no? Un disco aquí de La Blue Note, con J.J. Johnson al trombón, Hora Silver. No, y Thelonious Monk al piano. Lo que pasa es que está, como no sé quién toca de los dos, me imagino que ese de Thelonious Monk tocará a Monk. Paul Chambers y Art Blakey a la batería, ¿eh? Vaya personal. Y el año, pues ya os lo diré luego cuando lo busque, pero vamos a escuchar Reflections, ¿eh? Pues voy a buscarla, que es la 4. Y ahí va. Thank you. Claro, juntas a Sonny Rollins y a Monk, Thelonious Monk, un tema de él que se llama Reflections. Haber reflexionado, amigos. Pues y nada, nuestro amigo Paul Chambers, ahí, PC, Mr. PC, Art Blakey a la batería y un trombón que no tocó en este tema, o sea, que tocan en los demás del disco. Y pues nada. No sé de qué año llega este tema, pero bueno, el 50 y algo será, me imagino, como todos de esta época. Y pues mola mucho Sonny Rollins, es así. Sí, estábamos comentando ahora, mientras sonaba la música fuera de los micros, la capacidad de este personaje para mantenerse en el tiempo y en activo. Tiene ya un pacto, ya no el solo diablo. En el tiempo. Yo lo vi hace 5 años todavía en... En todavía Vitoria. Hace muy poco estuvo por ahí dando sí. conciertos en el Festival de Barcelona. Y bueno, necesitaba su tiempo y bueno, pues una pausa entre... Pero es increíble la capacidad que tiene todavía de tocar y sobre todo haciendo música, quiero decir. No era ningún paripé ni ningún fiasco. O sea, realmente resultaba tocaba el paisano atractivo. A pesar sí, de sus sí, años. Lo que... Lo que tocaba. Pues un paisano este ye, dura, da aquí en el techo, ahí, mira, en la puerta sí, esa, no, pega arriba. Es random, sí, porque yo este concierto lo vi en el bueno, el polideportivo ahí en Vitoria y sí, en el escenario impone. La verdad que sí. Incluso encorvado ya con los años. Y... Sí, sí, lo comentábamos hace un momentito también. Parece que tiene como más dificultad para caminar que luego que cuando, tocar, ¿no? cuando coge el saxo y se pone a la tarea. Sí, qué guapo. Parece un poco increíble. Pero bueno, así se mantenga. Ojalá. Cienes y cienes de años. Sí. Y tener la suerte de poder verlo, ¿no? Mira, yo nunca lo vi. Ojalá yo lo es que pueda ver todavía. Fui un poco a propósito porque nunca lo había visto y. Y me pareció que era una oportunidad... Hombre, de los grandes es el único que queda, ¿eh? De las pocas que a lo mejor van a quedar de que él venga a tocar uh-huh. y que yo coincida que pueda ir a verle. Entonces, bueno, pues sí, se dio la circunstancia y dije, pues hay que ir a ver a este señor que es historia también, ¿no? Del jazz. Lo que pasa que viva. Sí, sí. Pues historia que no es viva, pero bueno, historia es este que vamos a poner ahora, que es Stan Getz. Este ya es blanquito, mira, el primer blanquito que ponemos en toda blanquito. La noche. Ay, destiñó un poco la cosa. Pero cómo toca el cabrón, ¿está bien? Sí, sí, sí. A mí me gusta desde hace mucho tiempo. También un saxofonista que tiene mucha versatilidad y que, bueno, tiene un sonido muy, muy peculiar, uh-huh. pero tiene rasgos en ese sonido en cuanto a articulaciones y... ataques, no sé, efectos que hace a veces con los que me siento muy muy identificado, ¿no? Uh-huh. La manera, porque parece que tiene una capacidad de expresión de palabras con ese tipo de efectos o de uh-huh. recursos que utiliza cuando toca, ¿no? Entonces me mola. Estudiaba en la esquina de su habitación, ahí contra la pared y hasta que no le salían rajas a la pared no consideraba suficiente hasta que derribó el edificio. Sí, sí, de esto ya vienen los bomberos, hay que ponerlo aquí en cuarentena. Sí, sí, era un poco obsesivo con los temas estos de sonido y tal, sobre todo en cuanto a potencia, ¿no? O sea, que fuera grande, que fuera siempre muy sonoro todo lo que toca. Y de hecho tiene partes tranquilillas, pero en general es bastante visceral tocando, ¿no? Especialmente en el registro agudo. Y este disco lo conocí cuando empecé a preparar así alguna cosa, pues con piano solo, ¿no? Es un disco de, uh-huh. de... Es un disco reciente porque es del 91, por lo que estoy mirando sí, sí. aquí, ¿no? O sea, ya estaba mayorcito Stanguez. Sí, sí, ya estaba. No, es de la época de esto, de los 50, 60 y todo esto. Y bueno, tenía muy pocas referencias, ¿no? De ese tipo de formación. Entonces, pues por hacerte con un poco de material y escuchar y ver un poco qué recursos, en qué momento y tal, bueno, acercarse un poco al estilo propio del dúo este, del piano y el saxo, y la verdad es que el disco para mí es a día de hoy de referencia en este tipo de dúo, ¿no? Es de con formación. Kenny Barron, sí, ¿no? Con Kenny Barron, el pianista. Un disco que se llama People Time, uh-huh. lo que veo, y vamos a tocar. Es que hay que decir que se dejó el CD, tiene dos CDs, el uno se lo dejó en casa, Javi, como lo escucho continuamente. Es que hay un tema que me gusta coche. Mucho, que es East of the Sun and West sí. of the Moon, uh-huh. y está en el otro. Pero bueno, CD. Hay de este disco doble CD hay muchos cualquiera... temas que me gustan, sí, sí. Qué guapo y eso lo que dices tú, ¿no? De escuchar a alguien y saber, ¿no? Que es su sonido y su forma de tocar y su personalidad, ¿no? ¿No? Hay muchos músicos que pase eso. Igual con la guitarra es más complicado, o no, bueno, no sé. Me acabo de decir igual una tontería, porque con la guitarra tiene muchos recursos también, de efectos y de un montón de cosas también que hay alrededor, pero el que escuches a alguien, ¿no? Y que sepas que es ese sí, tipo, y cuando... ¿no? Y con Coltrane pasa, y con Stanguette también, ¿no? Me imagino. Es una forma de captarte el interés también, ¿no? Porque muchas veces cuando no prestas mucha atención a una música determinada es que no hay nada en esa música, o para ti, no hay nada en esa música que te llame la atención o que te cree esa expectativa, ¿no? A cualquiera de los niveles, puede ser armónicamente, pues, o la melodía, o eso, la sonoridad, o algún instrumento que consideras novedoso o tal, pero si no hay ninguno de esos elementos, te va a pasar como muy desapercibido. Y uh-huh. yo sí que soy, cuando escucho, me gusta fijarme en esos detalles, ¿no? Porque, sobre todo cuando son de mi instrumento, porque siempre, luego el siguiente paso es, bueno, ¿y esto cómo se, técnicamente o físicamente, cómo se lleva a efecto, ¿no? Uh-huh. Y está bien aprender de los que tocan bien. Pues aprendamos de Stanguette y de There Is No Great Love. Thank you. Pues sí, mola, ¿eh? Stanguet, como mola. Y esto aquí comentábamos eso, que era un paisanín ya, ¿eh? Sí, mayorcete, en sí. En el 91, sí. No sé cuántos años tendría el paisano, pero 60 y por ahí para arriba tendría, ¿eh? ¿No? Sí, sobre 70 casi, 70. Sí. Y mira cómo soplaba, ¿eh? Qué cabrón. ¿Qué comerán? ¿Ya? ¿Por qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Pues sí, que nos encanta pues escuchar a los grandes maestros y a mí me encanta de que Javi haya venido aquí, mi amigo. Es un placer. No, para mí también, por supuesto. Que hayas estado aquí. No pudo ser bueno, antes. Lo de la radio siempre es una disculpa, porque este programa es una disculpa para poder tomar algo, una cerveza, unos vinos y estar con mis amigos realmente, como lo eres tú. Desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí, y lo que nos queda, Charlie. Y lo que nos queda, pues claro que sí. Y antes de seguir poniéndonos románticos, porque ya vamos a acabar, te tengo que preguntar las dos preguntas claves del programa. Claves del programa. Sí. La pregunta es, ¿cuál es tu árbol preferido? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Sí. No, mis padres siempre tuvieron una finca, ¿no? Uh-huh. Y con muchos arbolitos y tal. Entonces, uh-huh. Evidentemente, siempre hay un árbol favorito cuando tú eres un niño y tienes posibilidad de esconderte en algún sitio, de husmear por ahí, por los uh-huh. escondites de la finca y tal. Y mi árbol favorito era siempre el limonero, porque estaba así bastante apartadillo. Porque tenía un cubo con agua para evitar las heladas. Entonces, claro, un cubo con agua para un niño es interesante. Sí, sí, para hacer sus maldades. Claro, entonces yo me iba siempre a la zona de un par de limoneros que teníamos allí en la parte baja de la Aparte que quedaba lejos y así no te controlaban. Sí. Había agua. Claro, claro. Bien, bien. Oye, pues me encanta porque nadie hasta ahora eligió un limonero. Mira, qué guapo. Es un árbol, además, que que huele muy bien, por lo menos. Que a mí me parece bonito. Es discreto, no es llamativo, no es de una hoja y... Pero se mantiene en el tiempo y eso es muy importante. Como Sonny Rollins, quizás. Por ejemplo, ¿no? No sé, para mí eso tenía mucho valor, ¿no? Veías sí, sí. Pues muchísimos árboles que teníamos ahí y teníamos muy pocos que fueran perennes. Y no sé, a mí entre la ubicación y el tipo de árbol así, no demasiado grande, pero siempre... Siempre con cosas que contar. O tenía el cubo, o tenía limones, o tenía... Pero siempre ofrecía algo. Y eso a mí me hacía estar bien cerca de esos árboles. ¿Y seguís teniendo la...? No, hace ya muchos años que ya que no. No. Ya no sabes del limonero aquel... No, cuando volví a comprar moto hace poco tiempo, un par de años ahora... ¿Pasaste cerca de ahí? No, pasé por allí. Varias veces ya, porque bueno, es una ruta que me gusta de vez en cuando así recordar. Claro, cuando mis padres tenían la finca era un camino de tierra. Luego se hizo el típico hormigonado de las calellas de los pueblinos. Uh-huh. Y ahora es una estupenda carreterilla de alquitrán, perfectamente circulable. Entonces, ¿y bueno, cómo está nuestro limonero? Está perfectamente. Sí, igual. Sí, sí. Ahí están... Había un par de ellos, uno mejor que otro, pero muy bien. Pues nos alegramos por los limoneros esos. ¿Y la voz? ¿Qué es lo que nos queda para ese la voz, árbol? Pues, bueno, la voz de la gente buena, Charlie. La voz de la gente buena y menos morralla y más calidad. En lo humano y en lo personal, eso yo creo que en los tiempos que corren tenemos que reivindicarlo un poco y a ver si... Si va la cosa para adelante. Pues muy bien. Nos quedamos con eso, muy guapo. Y con ese limonero y con estas últimas palabras de Javi. Un abrazo fuerte, Javi. Lo mismo, te Carlos, quiero un montón. Y yo a ti también. Y el próximo lunes pues seguiremos aquí en La Voz del Árbol. Hasta la próxima. Y antes de acabar, espera que vamos a poner todavía una más. Que todo fueron grandes clásicos, grandes saxofonistas, ¿no? Bueno, este mezcla un poco tradición y modernidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Que todos los grandes son el resultado de la evolución y del estudio uh-huh. intensivo de todo lo que está, lo que les antecede, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un ejemplo fantástico de una persona de la era moderna, pero que tiene un conocimiento de lo anterior espectacular. Aparte que es un virtuoso, de todo lo demás. De todo lo demás, y estamos sí. hablando de Kenny Garrett. Kenny Garrett. Que no lo hemos dicho, y vamos a escuchar pues un tema de un disco que se llama. Un estándar, sí, sí. Un estándar, ¿no? What is this thing called love? Pues gracias, amigos. Un abrazo fuerte, un beso para todas tus chicas, Javi. Lo daré de tu parte. Y nos veremos, claro. Bueno, el miércoles, recordar que el miércoles estamos en el patio La Favorita, estaremos tocando allí un poquitín, y en el Café Alambique, pues el jueves hay un concierto muy guapo también. Con el Quinteto. Adrián Carrio Quintet. Pues hasta la próxima, amigos, ¿no? Y el viernes en Ribadesella, esto ya para los aventajados, ya para los viajeros, para los que queráis, pues en Ribadesella, en un festival que hay allí o algo así, el viernes y el sábado creo que hay música y el viernes estaremos nosotros. Pues hasta la próxima, amigos, y gracias. Chao, Javi. Chao.